Bueno, comencemos nosotras, mis hermanas. Comencemos entonces. Vamos a hacer una oración. Así que bueno, les invito a que donde estemos, nos pongamos en pie o en lo posible de rodillas para hacer la oración. Oremos. Amante y bondadoso Padre Celestial, a ti nos acercamos, Señor, con la certidumbre de que eres misericordioso y piadoso. Que tú, Señor, nos miras, aún en nuestra bajeza, nos miras con amor, con misericordia, y estás dispuesto a perdonarnos, Señor. Te agradecemos por ser un Padre amoroso, por habernos buscado, Señor, por habernos rescatado, y porque nos ofreces, oh Señor, una oportunidad para estar a tu lado para siempre. Para que alcancemos, Señor, la perfección y tengamos el gozo de tu salvación en nuestras vidas. Amado Padre, te rogamos en esta hora porque perdones nuestras faltas y porque tú que conoces cada uno de nuestros corazones, cada uno de nuestros pensamientos, sea, Señor, quien a cada uno dé lo que es justo. Y que también, Señor, nos des entendimiento y que esa palabra tuya, Señor, nos transforme para vida. Realmente nos renueve para salvación, para que podamos, Señor, ser perfectos delante de ti, poder estar en pie con toda serenidad. Te rogamos, Señor, asimismo, que nos enseñes a ser humildes cada día más, porque el soberbio no estará delante de ti. Amado Padre, te ruego por mis hermanas que hoy me acompañan, por las que aún no han llegado, Señor, que tú las bendigas, que tú las hagas mujeres de bien, de mucha sabiduría, de mucho entendimiento, pero sobre todo, Señor, que sean mujeres temerosas de ti, que lleven la fe por donde quiera que van, que vivan la fe en donde quiera que estén, y que asimismo, Señor, la enseñen a quienes se encuentran a sus alrededores. Amado Señor, te ruego especialmente por mí, porque tú seas, Señor, sanándome y perdonándome, Señor, toda maldad. Porque tú seas, Señor, dándome entendimiento y enseñándome también para que pueda ser una mejor persona, una hija tuya en verdad, en espíritu y en verdad. Te ruego, Señor, que tú seas con nosotros en esta tarde por amor de tu nombre, por amor de tu Hijo, Yeshua. Amén. Bien, mis hermanas, quiero hacer una pregunta ahorita. Mi hermana Rosamari lleva poco tiempo acompañándonos. No sé si tiene algún tema que quiera conocer un poco más. No sé si tiene alguna pregunta que quiera compartir con nosotros en esta tarde para ver si podemos de alguna manera ayudar a comprenderlo más. Bueno, pues gracias por la oportunidad, pero de momento la verdad es que tengo tantas cosas, oigo muchas cosas y yo soy prima hermana de Francisco, entonces con él pues hablo de muchas cosas de estas, ¿no? Si alguna cosa en la Biblia encuentro que no, bueno, que la veo un poco disparatada o que no, me cuesta trabajo de, no de entenderla, sino, bueno, entender, sí, falta el entendimiento para entenderlo, ¿no? Y entonces solemos hablar, pero la verdad es que de momento es mucho lo que tengo, entonces no podría sacar un tema en definitiva y prefiero pues eso del conocimiento que tenéis todos vosotros y vosotras, pues escuchar es bueno de primera. Pero muchas gracias, hermana Luz. Ya, ok, mi hermana Rosa María. Pues bueno, es cierto lo que dice mi hermana, escuchar con atención es muy bueno. Y espero pues que pronto todas sus inquietudes se vayan solucionando, mi hermana. Y bueno, yo he querido compartir con ustedes hoy un poquito acerca de lo que es el tema de las profecías. Realmente de pronto cuando a nosotros nos hablan de profecía, sentimos como que quedamos fuera, como que no nos ubicamos. A veces, pues sí podemos oír todo el tema y sin embargo no sabemos en qué lugar ubicarnos o dónde ubicar cada cosa. No sé si ha pasado con mis hermanas acá. A mí en algunas ocasiones me pasó. Sí, mi hermana Rosa María. Entonces, mi intención es que podamos nosotros empezar a ver la profecía de un modo diferente, no como ese, de pronto ese monstruo con cabezas que no entendemos y que se enredan una con otra, sino más bien que sea esa ayuda que necesitamos para saber en qué tiempo estamos, para saber cómo aprovecharla para nuestro bien. Siempre que estudiaba la profecía, para mí era muy complejo saber de las cosas porque no conocía bien ni el tiempo en que existieron muchos personajes, ni la historia completa de ellos. Y no hacía diferencia, por ejemplo, entre el tiempo de los jueces o el tiempo de los profetas o el tiempo de los de o en qué tiempo existieron los reyes. Por ejemplo, yo no lograba identificar en qué tiempo existió David y cuánto tiempo pasó hasta que existió, por ejemplo, el profeta Jeremías. No sabía identificar esas diferencias y eso me llevaba a ciertas confusiones. Es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Saber en qué tiempo existieron los personajes. Es un poco complejo saberlo, es un poco complejo escudriñarlo. Igual hoy no vamos a hablar de cronología en ese sentido, sino quiero llevarles a que revisemos un poquito lo que nos dice Daniel 2. Para mí Daniel 2 es lo básico en profecía, porque Daniel 2 nos muestra cómo es la mente, o cómo en la mente del poderoso, más bien, él construye un lenguaje para que nosotros lo entendamos mejor, para que nosotros podamos, de acuerdo a lo que vemos y a lo que conocemos, entender lo que él quiere hacer en el presente y lo que quiere que ocurra o lo que nos quiere a lo que nos quiere llevar en el futuro. Vamos a ir a Daniel 2. Y quiero preguntar antes, ¿quién conoce la historia de Daniel 2? Sí, Daniel estaba había sido deportado ya. Bien, vamos a ir a Daniel 2 y vamos a leer allí la historia, porque aquí el Señor con esta historia nos hace abrir la mente.

pero no solamente a él. Si hubiese querido mostrárselo solo a él, se lo hubiese mostrado de otra manera. Él quería que esto quedara para nuestra enseñanza, como todas las cosas que están escritas. Y ese misterio viene a ser revelado también a Daniel. Daniel entonces recibe también ese misterio, una gran imagen. Vamos a pensar un poco en esa gran imagen. Dice, era muy grande y su gloria era muy sublime. Estaba en pie delante del rey y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. No era de cualquier oro, era de oro fino. Y su pecho y sus brazos de plata. Y su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué característica notamos en esta imagen respecto a lo que nos está nombrando de los metales de la cual está hecha? ¿Qué característica notamos? A ver, mis hermanas, antes de leer la interpretación que el Señor da, pensemos un poco en lo que nos está mostrando. ¿Qué características tiene esta imagen? Sí, era grande, enorme, pero en cuanto a los metales, mi hermana Analía, ¿qué notas? ¿Qué puede ver? ¿Qué puede ver tu mente al ver, por ejemplo, la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido? Que va de lo más fuerte a lo más débil, dice mi hermana Eli. Fuerza y estabilidad arriba, cielo poderoso, y abajo posible debilidad, tierra. Bueno, eso es lo que podemos nosotros ver así a primera vista, ¿cierto? Que en primer lugar está una cabeza de oro fino, y luego encontramos un metal menos valioso que el oro, que es la plata. Pero luego sigue un metal menos valioso que la plata aún, el bronce. Y aún sigue uno menos valioso, el hierro. Ahora, en cuanto a fuerza, puede que no sea de mayor fuerza a menor fuerza, pero sí por lo menos en la estimación de los metales. Ok, mi hermana. Bien, mi hermana Rosa María. En la estimación de los metales, vemos que está el más valioso a la cabeza y algo que realmente no se considera valioso, como es el barro cocido o lo que conoceríamos como el tiesto, que no tiene un valor muy grande, a diferencia de lo que es el oro o la plata, ¿cierto? Esta imagen así, sin que nosotros leamos la interpretación, realmente nos queda muy difícil comprender qué sería. Pero vamos a leer la interpretación, vamos a leer el verso 37, solamente el 37 y el verso 38. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Elohim del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, en esa imagen enorme, el reino de Babilonia, con su rey Nabucodonosor, está representado por esa cabeza de oro. Aquí ya empezamos a ver las equivalencias. ¿Cómo es que el Señor muestra por figuras las cosas? ¿Cómo muestra por medio de esta figura, de una cabeza de oro fino, lo compara con un rey muy poderoso, con el rey Nabucodonosor? Shalom, mi hermana Catherine. Mi hermana Catherine, estamos estudiando Daniel 2. Daniel capítulo 2. No sé si conoce mi hermana la historia de Daniel 2. Bien. Ok. Entonces, estamos viendo cómo el Señor nos muestra los misterios, nos revela los misterios por medio de figuras. Figuras que a nuestra mente nos quedan más fácil de comprender. Así que estamos viendo cómo en esta imagen al rey Nabucodonosor y su reinado, su imperio Babilonia, se le considera o se le compara como esa cabeza de oro fino. Vamos a ver con qué es comparado el pecho y los brazos de plata. Vamos al verso 39, por favor. Verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Gracias, mi hermano. Cuando nosotros vemos ya la interpretación que da el mismo profeta, entonces empieza a abrirse ante nuestros ojos, ante nuestra mente. Podemos ver cómo el Señor, por medio de una imagen, está mostrándonos qué sería, o le está mostrando en su momento al rey, qué sería después de él. Dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Cuando dice otro reino inferior al tuyo, ¿qué podemos pensar? ¿Quién pudo ser ese reino? ¿Quién pudo ser el que sucedió a Nabucodonosor y que fue inferior en su reino a lo que fue Nabucodonosor? ¿O en qué sentido fue inferior? ¿Tenía menos poder, dice mi hermana Analia? Que no sería tan fuerte. ¿Tan fuerte en qué sentido, mi hermana Eli? ¿Sobre menos naciones? ¿Shalom, hermana Gis? En territorio. Leemos así entonces, mi hermana Gis, estamos en Daniel capítulo 2. Estamos leyendo el verso 39. Nos está hablando de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y cómo el Señor también le reveló este mismo sueño al profeta Daniel, y a la vez cómo es que este sueño, este misterio que le fue revelado a él, no solamente era para ellos, para el tiempo de ellos, sino que alcanza. Sino que alcanza hasta nuestros días y que cubrió una cantidad de tiempo muy grande, un lapso de tiempo bastante grande, y empieza a contarse esta profecía a partir del reinado de Nabucodonosor, que fue rey de Babilonia. Disculpen, hermanas, había un poco de ruido aquí. Entonces leemos en el verso 39 y dice, desde el 38 para mi hermana Gis, para que leamos la interpretación de esta profecía desde el 38, desde el 37, perdón. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti Es decir, que la cabeza de oro de la imagen representa Babilonia. Ahora dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Verso 41, para que terminemos de leer la interpretación. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Pero en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que esto no iba a ocurrir en los días de Nabucodonosor, sino que iba a ocurrir aún en los tiempos postreros, desde los días de Nabucodonosor hasta los postreros tiempos. Les hacía la pregunta, si el primer rey nos lo identifica aquí como Nabucodonosor, directamente le dice, tú eres aquella cabeza de oro, y le está diciendo que después de él se levantaría otro rey, otro reino inferior al de él. La pregunta que les hacía es, ¿cuál fue ese reino? De acuerdo a lo que conocemos o de acuerdo a lo que podemos nosotros entender, ¿cuál sería ese reino que le siguió al de Nabucodonosor? Mi hermana Rosamari quería decir algo, vi que estaba escribiendo. Bueno, parecía que estaba escribiendo. Estaba escribiendo, pero me he quedado parada. Gracias. Si quiere puede compartirnoslo así con su voz, mi hermana. No, yo es que tenía ahora, estaba yo pensando que esto de los metales, o sea, el oro, la plata y demás, Nabucodonosor fue elegido por Dios para ser rey, y pienso que los que vinieron después no eran tanto del agrado de Dios. Eso es lo que yo estaba pensando. Oh, ya, mi hermana. Eso en cuanto a los metales, por ser de oro fino, puede representar, dice mi hermana, o nos quiere compartir el hecho de que tenía la elección por parte del poderoso, y por eso viene a ser representado como el oro. Y entonces la conclusión sería que cada vez los que vinieron a gobernar fueron de más desagrado, hasta el punto de llegar a no tener ningún, digamos, hasta el punto de no tener valor delante del poderoso, digámoslo de alguna manera. Bueno, mis hermanas que están oyendo, mis otras hermanas, ¿qué piensan de lo que ha dicho mi hermana Rosa Mari? Recordemos que en el principio este grupo no se hizo con el fin de que fuera como todas las demás reuniones, sino que participemos, que demos nuestros aportes, que como mujeres podamos nosotras todas construir nuestro conocimiento, no solamente que yo esté aquí hablando todo el tiempo, sino que si ustedes tienen alguna inquietud, sea para aportar o sea para preguntar, que lo hagan, mis hermanas, porque ese fue el objetivo de hacer este grupo, precisamente. Así como lo ha hecho mi hermana Rosa Mari. ¿Sí están allí, mis hermanas? Mi hermana Ana, mi hermana Analía. Mi hermana aquí. ¿Qué pensamos de lo que ha dicho mi hermana Rosa Mari? ¿O qué opinión tenemos nosotros, nosotras mismas? Sí, mi hermana Analia, del comentario que ella nos hizo acerca de que fue del agrado o lo eligió el Señor. Dice mi hermana Eli que tiene razón. No te entiendo, mi hermana Analia. Ah, ¿no me escuchan? ¿Ahora? Ahí ya te oímos. Ah, no, que yo también tenía esa duda. En realidad nunca estudié bien Daniel, pero siempre pensé si el rey Nabucodonosor había el poder ese que tenía, se había entregado a Elohim, pero después lo destruye. Entonces no sé cuál es el fin de darle el poder y después sacárselo. Es como, en algún momento ese rey fue agradable a Elohim, le agradó. Eso siempre fue una duda que tuve de Nabucodonosor. Dice mi hermana aquí, no sé, leo que se trata de auge y caída de poderes mundiales y que fue ese Nabucodonosor el que hizo una estatua de oro y mandó adorarlo, y la historia de Mesac Abednego y no sé quién más que se negaron a hacerlo. Bueno, aún aquí en el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor aún no ha mandado construir nada. Él solamente tuvo un sueño en el que vio esa gran estatua que tenía una cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, los muslos también de bronce, y las piernas en hierro y los pies en hierro y barro cocido. Luego aparece una piedra, dice no cortada con mano, y vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y barro cocido. Y dice que todos los metales se hicieron como el heno, como la hoja seca que se lleva el viento, es decir, fueron desechos. Entonces dice que de esa piedra se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, en la interpretación acerca de este sueño, Daniel le está diciendo al rey Nabucodonosor que él, ahí en el verso 39, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién le dio todas estas cosas a Nabucodonosor? El Dios verdadero, el Dios del cielo, le dio al rey Nabucodonosor reino, poder, fuerza y majestad. La historia que nos está comentando mi hermana Gis ocurre más adelante. Pasado el tiempo es que Nabucodonosor hace construir esa imagen. Pero aquí aún no lo ha hecho. Aquí solamente está mostrando el sueño. Y lo que queremos es entender esa profecía. Lo que queremos es ver cómo el Señor revela sus misterios, pero lo hace por medio de imágenes, por medio de figuras. Y nos está representando a esos, como mi hermana dice acá, poderes mundiales, nos está representando por metales en una sola imagen. Una sola imagen que el Señor destruirá. Mi hermana Eli nos cita el verso 21, lo voy a leer para todas. Dice, Él muda, hablando del Dios del cielo, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El 22 además nos dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. El Señor fue quien estableció a Nabucodonosor. Por eso en el capítulo 5, le hace un llamado a Nabucodonosor para que no se jacte de su grandeza, sino que reconozca al poderoso. Porque el Señor no quería el mal para Nabucodonosor, sin embargo, Nabucodonosor actuó con soberbia y por eso le vino ese castigo del que nos habla allí en Daniel 4. Pero siguiendo adelante con la profecía, vamos a concentrarnos en lo que es la profecía del sueño. Dice que después de él se levantaría otro reino inferior al de Nabucodonosor. La pregunta que hicimos es, ¿por qué es inferior? ¿En qué sentido viene a ser inferior al de Nabucodonosor? Dice mi hermana Catherine, todos fueron elegidos, ¿no? Pero va en orden de calidad, siendo el barro menos resistente que el oro. ¿Con menos poder? Nos pregunta. Tenía limitaciones. Todos tuvieron limitaciones, mi hermana. Solamente son características. Como decía mi hermana Rosamari, entre más pasaba el tiempo, los que se fueron levantando fueron más desagradables delante del poderoso. Y también hay diferencia en su poder, en lo que ellos, en sus gobiernos. Vamos a ir a... Pero antes de ir para allá, quiero que... creo que ya mi hermana Eli había puesto antes por aquí que los que se levantaron, cuando hice la pregunta de quién es el reino, el rey que se levantó después de Nabucodonosor, ¿qué reino fue el que se levantó después de él? El que nos habla el verso 39, cuando nos dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese es el de plata. Entonces, mi hermana Eli nos hace aquí el comentario que son los medos y los persas. ¿Por qué nos hace, o por qué nos dice esto, mi hermana Eli? ¿Cuál es la razón de que nos comparta esto? ¿Por qué nos dice que son los medos y los persas? Porque es el imperio que continuó después de los, ¿cómo se llama? Después de Nabucodonosor o de Babilonia, todos los lados y los persas. Después de Babilonia, vinieron ellos y los persas. Bueno, yo les pregunto, ¿por qué no pudo ser el hijo de Nabucodonosor, por ejemplo, que se levantó después de él? ¿Por qué no puede ser el hijo de Nabucodonosor y no los medos y los persas? ¿Cómo podemos hacer esa diferencia, por ejemplo? No entiendo bien el comentario de mi hermana Gil. La pregunta de Analía está bien, dice, porque el hijo seguía con el poder que tenía el padre. Es una buena razón para entenderlo así. Pero el comentario de mi hermana Gil, lo que nos puso allí de historia está muy bien, mi hermana. Ya lo leí, gracias. Ahora nos dice, ahí está la historia, Lucita. Si reinó su hijo, sí reinó su hijo y otros, pero ese reino sí cayó. ¿Podría mi hermana Gis ampliarnos un poquito más acerca de su comentario? Si puede hacerlo de manera que la escuchemos, mi hermana, sería mucho mejor. Ya. A ver si... Lo que está diciendo mi hermana Gis es que la historia nos muestra que a pesar de que Nabucodonosor murió y fue sucedido por sus hijos, de todas maneras se mantuvo ese reino, pero vino a ser destruido por los medos y los persas. Es decir, a ver, mi hermana Gis, es decir que no puede ser, que deben ser los medos y los persas porque es el siguiente reino diferente o porque es un reino diferente. Así es, ya no sería el de oro, sino el metal siguiente. Bien, mi hermana Rosa Mari, de lo que se ha comentado, ¿puede usted darnos su opinión, lo que ha podido ver, cuál es ese reino que le seguía al de Nabucodonosor? Ya con lo que mis otras hermanas han comentado y se ha dicho. Pues no puedo añadir mucho, de momento. Perdón, ahora mismo no. Estoy un poco aquí, porque no sé tampoco las líneas, o sea, la cronología de estos reinos. Así es que escucho. Ok. El argumento que nos da mi hermana Gis es correcto. A pesar de que Nabucodonosor fue sucedido por sus hijos, siguió siendo el mismo reino, Babilonia. No fue un reino diferente, sino el mismo. Es decir, que no se levantó, sino que permaneció, fue sucedido por sus hijos. Pero no se levantó otro diferente. Cuando se levanta otro diferente, es cuando Babilonia cae bajo el poder de Ciro. Puede ser, dice mi hermana Ana Catherine, puede ser que un reino diferente abarque otra forma de gobierno u otra nación. Es precisamente lo que está diciendo también mi hermana Gis, que a pesar de que fuere sucedido por sus hijos, Nabucodonosor, seguía siendo el mismo reino, el de Babilonia, seguía siendo el mismo imperio. Mientras que al llegar ya los medos y los persas, destruyen a Babilonia y se levanta otro reino. Este sí viene a ser diferente. Este sí viene a tener otro valor, que vendría a ser el de la plata. No solamente el Señor lo representó, es correcto, mi hermana Gis, de hecho, también De hecho, también el metal del tiempo de Babilonia, el metal que digamos se veía más en ese tiempo, era el oro. Es curioso que cada vez que vamos viendo los reinos que siguen, el metal que predominó durante esos reinados es precisamente el que se les asigna en esta profecía. Así en el tiempo de Media y Persia el que predominó fue la plata, y en el siguiente vamos a ver cuál fue. Dice mi hermana Rosa Mari, pero el reino de los hijos va decayendo. Mi hermana, ¿quiere decir que no necesariamente tenía que ser un cambio de nación la que nos está nombrando aquí? Me refiero que la calidad del gobierno no era como en los tiempos de Nabucodonosor, sino que iba decayendo, iba debilitándose. Sí. Eso es cierto, mi hermana. Incluso el poder que tenía en las naciones sí iba decayendo. Sus hijos, por ejemplo, Nabonido, tuvo que hacer varias... ¿cómo se llama? Él fue líder más que político, fue militar, porque tuvo que ir con los ejércitos a recuperar muchas de sus aldeas que se estaban ya perdiendo de su reino. Sin embargo, sigue siendo el reino de Babilonia, sigue siendo el mismo reino, y esa es la parte que debemos tener en cuenta, sigue siendo el mismo reino. Además, hay un punto importante que no lo debemos pasar por alto, porque nos está hablando de que en el postrer tiempo de estos reyes se levantará un reino que nunca tendría fin. Si fuesen los hijos de Nabucodonosor, como lo viene nombrando aquí en la nota que nos puso mi hermana Gis, el segundo metal correspondería entonces a su hijo Neriglizar, ¿sí? Y él dejó de reinar en el 555 antes del Mesías. Fue sucedido ahora por Nabonido, que vendría a ser entonces, si fueran los hijos de Nabucodonosor, vendría a ser el de bronce. Y ese terminó en el 538. Y entonces, ¿quién vendría a ser el de hierro? Tendría que ser Ciro, quien fue el que conquistó a Babilonia. Y después de Ciro debió haberse levantado entonces ese reino que no tendría fin. Y vemos que no fue así. Vemos que no ocurrió así. Por tal razón, entonces, debemos descartar que hayan sido los hijos, no solamente porque sigue siendo un mismo reino, sino porque ya pasaron y no se ha cumplido lo que está prometido, lo que estaba profetizando allí. Entonces, podemos ver que es de imperio a imperio, como nos lo dice aquí mi hermana Eli, no de rey a rey. El primer imperio, que es Babilonia, que su cabeza fue Nabucodonosor y el más importante, es el que nos dan como referencia. En la historia encontramos que ese reino, como nos lo ha puesto allí mi hermana Heath, viene a ser destruido o conquistado por los medos y los persas en cabeza del rey Ciro. El gobierno de los medos y los persas viene a imponerse en el mundo como el imperio fuerte, y este viene a ser representado entonces por la plata que nos está mostrando la imagen. ya sé qué es lo que pasó. Mi hermana Rosa, ¿me escucha? ¿Mi hermana Rosa María? Sí, escucho. Es que mi hermana Rosa María tiene la llamada. Yo les llamé en la otra. Ajá. Y entramos solo otras hermanas. Permítanme, les pongo acá un mensaje. ¿Y cómo ocurrió eso? Lo sé, mi hermana, pero te has quedado con la llamada. Sí, no sé cómo. ¿Tengo que hacer algo, Luz? No, mi hermana, ya esperemos que entren acá, mi hermana Eli también. De acuerdo. Y continuamos. Bien. Ya estamos. Okay, mi hermana Gil. Bueno, entonces ya que estamos todas, podemos continuar. Ahora sí. Mi hermana Rosamari nos hacía un comentario hace un momento acerca de que desconoce la historia un poco y también acerca de que no conoce bien las características de los reyes que existieron en aquel entonces. Sin embargo, mi hermana Gis, que veo que tiene un acceso rápido a lo que es la historia, nos puede también colaborar con esto. Ella ya nos pasó aquí unos datos acerca de cuando cayó Babilonia. Y nos da más o menos el año 538. Entonces, tenemos una variación en los años. Estas fechas no las podemos, o sea, yo no las doy con afirmando que sea el año 538 específicamente antes del Mesías, porque cuando nosotros vamos a revisar la historia, encontramos pues que hay una diferencia de ciertos años en el conteo, porque unos historiadores cuentan de una manera y otros cuentan de otra. Si nos ponemos a discutir por esto, pues poco nos edificamos. Así que más o menos por el año 538, 536 antes del Mesías, viene a ser destruida Babilonia, viene a recibir el castigo, que de hecho era un castigo que también ya estaba profetizado para Babilonia, porque se enorgulleció, no reconoció que su poder, su magnificencia, se le había dado el poderoso, sino que se consideró a sí misma la reina, la dueña del mundo. Entonces el Señor trajo este castigo sobre ella. Vino Ciro, y la historia nos cuenta cómo, para conquistar la ciudad, desviaron el río y se han metido a la ciudad por el río y la tomaron, la quemaron, la destruyeron. Entonces viene a reinar Media y Persia sobre todo lo que era el territorio de Babilonia. Pero también vemos que Media y Persia luego conquistaron también otros reinos. Pero ya lo veremos después. Eso ocurre, como les digo, más o menos 538, 536 antes del Mesías. El reino de Media y Persia entonces se mantiene hasta más o menos el año 331 antes del Mesías. Recordemos que antes del Mesías debemos contar los años, o sea, se cuentan hacia atrás, un año antes de que el Mesías viniera, 2 años antes de que el Mesías viniera, 3 años antes, tomando como referencia el Mesías, ¿sí? Entonces, por eso decimos 536 años antes del Mesías o 331 antes del Mesías. Entre menos años sean, más nos acercamos al tiempo en que vino el Mesías. En el 331 viene Alejandro Magno y con todo su ejército conquista a la tierra conocida hasta entonces. Ese sería el tercer reino de bronce, el de Alejandro Magno, que lo conocemos como ¿quién? ¿De qué nación era Alejandro Magno? ¿Qué imperio fue el que se levantó con él? Helenístico, exacto, o griego, correcto. Entonces tenemos la cabeza de oro, Babilonia, el pecho de plata, Medo Persia, el vientre y los muslos de bronce, ¿a quién tenemos aquí? A Grecia. Con esto, consultando en la historia, entonces, qué imperio fue el que se levantó después de Grecia? Después de Grecia se levantó un imperio. ¿Cuál fue? El romano, dice mi hermana Catherine. Dice mi hermana Heath, sí. Eso, el hierro romano. Más o menos por el año 178, antes del Mesías, ya existía el Imperio Romano. Sin embargo, más o menos hacia el año 50 llega a conquistar lo que es Jerusalén. Entonces, tenemos cabeza de oro, Babilonia, el pecho de plata, Medopersia, los muslos y el vientre de bronce, Grecia, y las piernas de hierro, Roma. Esto nos lo corrobora muy bien la historia. Nos muestra cómo se fue levantando uno tras otro y fueron imperios que gobernaron sobre el mundo entero. Imperios que tuvieron mucho poder sobre sobre las naciones, sobre las tribus, sobre las lenguas existentes en su momento. Dice el Señor entonces en la profecía, mostrándole a Nabucodonosor las cosas y luego, por medio de Daniel a nosotros, dice así, verso 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercero reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El de bronce debía dominar sobre toda la tierra. Cuando nosotros vamos a la historia y leemos un poquito acerca de Alejandro Magno, fue un hombre que conquistó el mundo conocido en el menor tiempo posible. Realmente es asombroso cómo, o es de asombrarte, cómo es que logró conquistar todo el mundo que se conocía en tan poco tiempo. Ya vamos para allá, mi hermana. Vamos un poquito despacito. Entonces, dice, debía dominar sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese fue Roma. Roma desmenuzó y quebrantó todo lo que encontró a su paso. Ciertamente cuando leemos acerca de Roma, vemos que solo unas cuantas tribus le resistieron. Pero en el final de su gobierno, Al principio nadie se le podía oponer, el que se le oponía era destruido, desmenuzado, como dice acá, por él, por Roma. Ahora dice el verso 41, lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Dice que en parte, en la última parte, después del Imperio Romano, dice, quedaría parte del hierro. Si pensamos en que el hierro es Roma, entonces, ¿qué debía conservarse? Dicen parte de hierro, aún no sabemos qué es el barro, aún no lo hemos visto. Pero en parte de hierro y en parte de barro, quiere decir entonces, pregunto, que hasta el tiempo del Mesías, hasta el tiempo del reino, perdón, hasta el tiempo en que el Dios del cielo levante un reino que no sea destruido jamás, ¿deberá permanecer parte de lo que es Roma, de lo que fue Roma? ¿Será eso? Sí, dice mi hermana Eli. Yo creo que sí, dice mi hermana Nalía. Mi hermana Rosa María estaba escribiendo algo. No lo escribió, ¿verdad? Pregúntame. No lo escribí, lo borré. No sé si quiera compartirlo, mi hermana. No, que yo estaba pensando en, o sea, el hierro, la fuerza del Imperio Romano, que fue muy poderoso. Y por otra parte, lo del barro, pues, que cayó al final, no sé, veo alguna combinación con el cristianismo, pero no lo veo muy claro, por eso lo he borrado. Oh, ya. ¿Por qué razón sería el barro representación del cristianismo? ¿Qué es lo que le hace pensar eso, mi hermana Rosa María? Pues, primeramente, el barro, en fin, por la, como vivían los cristianos en ese tiempo, ¿no? Antes de caer el Imperio Romano, ¿no? Que vivían, pues, en la tierra, vivían de una manera escondidos, en cuevas, en catacumbas y eso, pero no sé si tiene esto algo que ver con todo esto. Ya. Gracias, mi hermana Rosa Mari, pues me da mucho gusto ese comentario, no debió borrarlo. Y gracias por compartirlo. Entonces, dice mi hermana Analía, cuando vino el Mesías, gobernaba todavía en parte ese Imperio Romano. A ver, mi hermana Analía, en tiempos del Mesías, para todas mis hermanas, en tiempos del Mesías, ¿estaba débil el Imperio Romano? No, claro que no. No estaba débil. Gobernaba aún con mucha fuerza. Así que, en el tiempo del Mesías, entonces estábamos en las piernas de hierro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué lo has borrado, mi hermana Catherine? Ya las iba a leer. Estaba entonces el Imperio Romano con mucho poder. Los Césares aún gobernaban. No, aún no, mi hermana. Aún en tiempos del Mesías, el Imperio Romano era muy fuerte. Era el único que había. Como imperio, Sí, mi hermana. Recordemos que habían reyes, por ejemplo, en la provincia de Judea, y en la provincia de Galilea, en las provincias del pueblo de Israel. Recordemos que gobernaban los, ahora se me fue el nombre, Herodes, eran los reyes allí, pero ellos no eran reyes absolutos, porque sobre ellos estaba Roma. Roma era el que realmente gobernaba el mundo. Por eso, sí, mi hermana, se dividió en 10 el reino, el imperio romano. Ya vamos a ir para allá, mi hermana. Es correcto, mi hermana Analía. El rey Herodes gobernaba sobre los judíos, pero el que realmente gobernaba sobre ellos era el imperio romano. Recordemos que tenían los cobradores de impuestos y ellos daban su tributo, era a Roma. Cuando el Mesías vienen a hacerle la pregunta, ¿es lícito dar tributo a César? Él responde, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque César era el que gobernaba la tierra. Era el César el que tenía el dominio absoluto. Él era el que gobernaba realmente sobre Herodes y sobre los demás reyes que existían en su tiempo. Así que aunque hay reinos por ahí, como por ejemplo el de Herodes, el que gobernaba el mundo, o sea el imperio, era el emperador, el César. Y por esa razón no podemos hablar de, gracias mi hermana Eli, no podemos hablar de que existieran otros imperios, porque estamos hablando aquí de los imperios que dominaron al mundo. El Señor no le está mostrando los pequeños reyes que surgirían, sino los imperios que dominarían al mundo hasta el tiempo en que se levante su reino. Como dice mi hermana Gis, Roma viene a ser destruida o dividida en diez tribus. En este preciso momento las acabo de olvidar algunas. Si mi hermana Gis me ayuda con los nombres. En las tribus en que fue dividida, se le conoce como las tribus bárbaras, y fue dividida Roma, pero eso fue después del tiempo del Mesías, no mientras el Mesías estuvo. Eso fue mucho tiempo después. Tal era el poder de Roma en el tiempo del Mesías que aún en el año 70, después del Mesías, viene Roma y destruye completamente a Jerusalén. Y ni siquiera tuvo que venir el César, vino uno de los generales del César y destruyó a Jerusalén, la incendió por completo, la exterminó, la destruyó completamente como el Señor Yeshua lo había profetizado ahí en Mateo 23 y 24. Así que no es en ese tiempo en el que se divide Roma se divide después. Hasta aquí quiero hacer la pregunta. ¿Está claro lo que es la equivalencia de los metales? Mi hermana Ana, mi hermana Rosa, mi hermana Eli. Ok. Teniendo ya claro esto, entonces, la pregunta es, para la imagen de los pies, cuando nos dice que los pies, tenemos claro hasta la parte de las piernas de hierro, donde donde nos representa a Roma con las piernas de hierro. Si nosotros analizamos cada uno de estos reinos, vemos que, por ejemplo, los metales en cada reino correspondieron a la descripción que nos da la de la estatua. Y Roma, por ejemplo, es caracterizada por el hierro. En su reino se caracteriza por el uso del hierro. Ahora, teniendo en cuenta que en esta simbología de los metales Roma viene a ser el hierro, nos dice que los pies, la última parte de la imagen, dice que serán los pies. Si ya pasamos hasta Roma, y Roma ya dejó de ser, ya se dividió en esas 10 tribus, si Roma dejó de ser imperio, ya no hubo más césares, ya no hubo más emperador que gobernara. Conocemos en la historia que después de los césares, para unificar el reino, el emperador Constantino, y por también porque la mamá de Constantino se hizo adepta al cristianismo, él entonces hizo como una mezcla de religión, de religiones más bien, y de política. Y de ahí más adelante conocemos que empezaron a surgir los papas, y ya el reino viene a ser diferente. Ya no viene a ser el reino de Roma como se conocía, ese imperio que tenía su César, su emperador, sino que ya viene a ser un reino religioso, de carácter religioso, donde la cabeza principal viene a ser el obispo de Roma. Hoy lo conocemos como papa, pero en un principio era el obispo de Roma. Y vemos que no era como hoy en día, que tenía digamos esa ¿cómo le podemos llamar? Que era un hombre que es un hombre que se aparta, que se dedica solamente a su ministerio, a su trabajo, sino que eran personajes que tenían familia, que tenían hijos, que salían a las guerras, y sin embargo eran los obispos de Roma. La pregunta es, si tenemos entendido que Roma es el hierro, los pies nos dice que son en parte de hierro y en parte de barro. Esos pies, dice, permanecerán hasta que se levante ese reino que nunca será conmovido, que nunca cambiará, que nunca dejará de ser. Ese reino ya está. Ya vemos que esté ese reino, o que esa piedra haya venido y haya desmenuzado toda esa historia humana de la humanidad desde Babilonia en adelante. ¿Vemos que ya ha pasado eso o aún no? Correcto, mi hermana Rosa María, el verso 44. Lo leo, dice así. Y en los días de estos reyes, pero quiero leer desde antes, desde el 42, dice, y por ser los dedos de los pies, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ¿a cuáles reyes hace referencia aquí, en el verso 44? ¿En los días de cuáles reyes? Porque no nos había nombrado reyes, nos había nombrado reinos. ¿Estamos de acuerdo? nos había nombrado reinos. Ahora nos dice, acerca de los dedos de la imagen, que es en parte de hierro. Hice la pregunta hace un momento, y la pregunta era si Roma o parte de Roma debe permanecer hasta que venga ese reino inconmovible. Quiere decir que si no ha llegado, como me puso allí mi hermana Ana, si no ha llegado ese reino inconmovible aún, ¿en qué forma permanece Roma en estos días entonces? Que sería el hierro. Yo creo que todavía no se cumple. ¿Puede ser en el milenio ese reino? ¿Les hice demasiadas preguntas, hermanas? ¿O no he sido clara con las preguntas que he hecho? No. No puede ser Roma de barro ahora, ¿por qué? No vemos que un reino se le cambie de nombre o se le cambie de metal. O sea, las piernas que vimos en la imagen, recordemos, la cabeza de oro, Babilonia, los pechos de plata, Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce, Grecia, las piernas de hierro, Roma, pero dice que en los pies habrá parte de hierro y habrá parte de barro. Si hay parte de hierro, les pregunto, ¿quiere decir que seguirá estando parte de Roma en el gobierno mundial? No sé si ahora sí hice la pregunta correctamente. Sí, dice mi hermana Gis. Sí, dice mi hermana Analia. Mi hermana Katherine. Podemos concluir que en los pies, es decir, en la última etapa de la historia, que el Señor nos está contando aquí, ¿permanecerá un Roma en alguna forma en el gobierno mundial? Ah, ok, mi hermana. Mi hermana Rosa Mari. Hoy está en el gobierno, dice Analía. Mi hermana Rosa Mari, ¿sí me hice entender con la pregunta? Sí, se hizo entender, sí, sí. Lo que pasa es que yo pienso que Roma, el Vaticano, en realidad es, si se mira por la parte del poder, pues tiene poder sobre todo el mundo, en realidad. Exacto, o sea que eso es un sí. Es un sí. Ok. Entonces, viéndolo así, de que los pies están parte de hierro, parte de barro cocido, hasta que venga a el reino inconmovible del Mesías, como lo han dicho ya algunas de mis hermanas aquí, debe permanecer Roma de alguna manera gobernando el mundo. Disculpen, mis hermanas, un momentito porque hay mucho ruido acá. Bueno, discúlpenme la interrupción, hermanas. Entonces, vemos que hoy esa forma en la que sigue gobernando Roma, como lo han puesto aquí, es el Vaticano. Exactamente. De esa manera, Roma ha estado presente en el gobierno mundial. Dice mi hermana Rosa María, el Vaticano tiene poder sobre cristianos y no cristianos de forma mundial, de momento y hasta ahora. Es correcto. Entonces, de esa manera es que Roma ha permanecido en ese gobierno mundial. En parte de hierro, ¿por qué? Porque no la gobierna completamente. En parte de barro, por eso en parte es fuerte, por eso en parte es débil. Estamos hablando que más o menos desde el 538 estamos en la parte del barro cocido y el hierro, en parte de barro, en parte de hierro cocido. Nos dice además la profecía. No quiero relacionar esta profecía por ahora con ninguna otra. Quiero que entendamos qué idea nos está dando el Señor en esta profecía y luego vamos a ir agregando más profecías a esta. ¿Para qué? Para que vayamos viendo cómo el Señor nos va ampliando cada vez más la revelación respecto a los misterios de lo que Él quiere mostrar que ocurrirá en el tiempo que nos espera, en el tiempo que aún no llega. Y vamos a ver cómo ciertas cosas que el Señor profetizó antes ya se cumplieron. Por ejemplo, esto de que se levantarían estos reinos. Así ha ocurrido, tal cual el Señor lo dijo. Dice la Escritura, les di una fecha, ¿cuál fue? ¿Año qué? ¿Cuál fue la última fecha que les di, mis hermanas? Bien, 538. La que les di fue 538. Desde el año 538 les dije que es cuando cae más o menos la Roma imperial, la Roma de los emperadores. Podemos decir que estamos en la época de los pies del hierro y el barro cocido, porque Roma no ha gobernado completamente el mundo, pero está presente y sigue estando presente aún. Y les decía además que hay otras profecías que podemos relacionar con esta, pero que no las vamos a relacionar hoy. Hoy quiero que quedemos claros en cuanto a lo que nos está mostrando por ahora. Nos dice que por ser los dedos en parte de los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, y así, como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Si nosotros revisamos la historia de los diferentes reinados que se han transcurrido sobre la tierra desde que cayó el Imperio Romano, vamos a encontrar alianzas de una nación con otra. Se casaban los reyes de una nación, casaban a sus hijas con los reyes de otra nación, hacían alianzas de matrimonios, hacían alianzas de muchas cosas, especialmente matrimonios, lo hacían para unirse entre ellos, para volverse a unir, porque Roma se dividió en 10 tribus, 10 tribus que dieron origen a 10 naciones europeas. En la actualidad solamente hay 7 de esas naciones que permanecen. 3 cayeron. Eso hace parte de otra profecía. Por eso dice, y es cuando yo veo esto es cuando más me sorprende la exactitud del poderoso, porque los pies tienen 10 dedos. Y exactamente en 10 tribus se dividió el pueblo o el imperio romano. Pero luego también vamos a encontrar que 3 de esos debían caer. Pero esa es otra profecía que luego vamos a estudiar. Hoy en día quedan 7 de esas tribus que conocemos hoy en día. 7 naciones, son todas europeas. Y esas naciones por mucho tiempo hicieron alianzas de matrimonios. Hoy en día hacen alianzas aún económicas. Entonces hasta el día de hoy se están mezclando por medio de alianzas humanas, pero ¿qué pasa con ellos? Con estos países, dice, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Asimismo permanecen hasta hoy haciendo alianzas entre ellos, pero no se mezclan. siguen siendo independientes. Se unen, se intentan unir por alianzas. Dice, en los días de estos reyes, es decir, de estos reyes, ¿cuáles reyes si no nos los había nombrado? Es de estos últimos, de los que vienen a ser los pies, muchos reyes que se unen por medio de alianzas humanas. Dice, en estos días se levantará ¿qué? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Mi hermana Rosa Mari dice, alianzas de gobiernos de la iglesia también es correcto. Son independientes los siete que quedan. ¿Es afirmación, mi hermana? Sí. Sí, es afirmación. Ok, mi hermana. Dice además el verso 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Para el Nabucodonosor fue suficiente. El Señor mostró a Nabucodonosor con esto, que él no sería el único rey, o que su reino no sería el único existente sobre la tierra. Que vendrían otros, pero que igual todos iban a ser destruidos por el reino de su hijo. El reino de su hijo aún no ha llegado. Él no está desmenuzando aún a las otras, a esos otros, no ha desmenuzado aún, o no ha golpeado aún a los pies de hierro y de barro cocido. ¿Estamos ahí? Aún vemos alianzas entre estas naciones, aún vemos que hacen alianzas con, como dice mi hermana aquí, entre la iglesia también, pero pronto está por venir, porque el Señor levante ese reino. Entonces, de esta manera, vamos a seguir viendo, mis hermanas, en otra ocasión, otra profecía, que para mí es el B de las profecías. Es la B de las profecías, en el ABC. Entonces, pronto estudiaremos la otra, y en esa ya vamos a ver otros detalles, que nos amplían muchas más cosas. Es en la que nos va a mostrar que 3 de las 10 tribus debían caer, y en su lugar debía levantarse otro reino, que ese permanece hasta el día de hoy, permanecerá hasta el tiempo del Mesías también, pero será destruido por él. Entonces, mis hermanas, espero que haya sido de edificación para todas este estudio en esta tarde. No sé si tienen alguna pregunta por ahora respecto a lo que hemos estudiado hoy, no sé si la tienen. Y ya en la próxima les mostraré lo que son, quiénes son los 10 reinos que se levantaron. También el reino que se levantó y en qué profecía encontramos esto. ¿Vale, mis hermanas? Son detalles que luego vamos a ver. No sé si de lo que hemos visto hoy tienen alguna pregunta. Si están satisfechas con lo que vimos hoy. Gracias, mi hermana. Visigodos, vándalos, ostrogodos, lombardos, francos, burgundios, suevos, anglosajones, alemanes y érulos. Esos alemanes fueron conocidos como germanos. Entonces, ahí los francos son los franceses, encontramos también a los italianos, a los alemanes, a los de Inglaterra. Y cómo luego tomaron los nombres que hoy en día conocemos. ¿Preguntas no? Perfecto. Ok, mi hermana Rosa María, mi hermana Analía, mi hermana Eli, mi hermana Ana, mi hermana Gis. Fuerte abrazo, me dio mucho gusto compartir con ustedes. Y bueno, espero volver pronto a compartir con ustedes otra vez. Un fuerte abrazo y vamos a hacer una oración para finalizar. No sé quién de mis hermanas quiere hacerla de manera voluntaria. Claro que sí, mi hermana Analia, claro que sí. No sé si mi hermana Gis quisiera ayudarnos con la oración final. Si tiene micrófono, por favor. Sí, amén. HaKadosh Baruj Hu, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de ser instruidas y de verificar en la historia el cumplimiento de tu palabra. Danos la capacidad de entender y de aceptar que todo está bajo tu dominio y que lo que has dispuesto, como has dicho, así se va a cumplir. Te damos gracias por Lucita que impartió esta enseñanza y por cada una de las hermanas que han tomado tiempo para estar aquí compartiendo como cada semana. Te damos toda rabá, Abba Kadosh. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Sí, buenas noches a todas mis hermanas. Un fuerte abrazo. Shalom.